realidad, Pablo, un saludo para todo tu equipo, para vos, para todo tu equipo y para los vecinos de la ciudad de Concordia. Sé que están pasando momentos muy difíciles en la sociedad, que bueno, lo acompañamos aquí desde de nuestra comunidad. Son noticias que duelen de esta terrible tragedia, por así llamar. Ahí está, A la familia y a toda la comunidad de Concordia por esta triste noticia, ¿no? Así que bueno, ojalá que la justicia, ojalá que la comunidad de Concordia condene estas acciones, ¿no? Perfecto. Fuerza para todos. Ahí está, bueno, muchas gracias desde acá, desde Concordia, Claudio. Bueno, yo cuando te presentaba, Claudio, hablaba que la última vez que charlamos, obviamente la preocupación por el factor económico y el impacto en lo que podía hacer. Hoy hay que decir que Federación cumplió con sus compromisos con los trabajadores, tanto en lo que es el salario y los aguinaldos. Es un dato importantísimo. Contanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, lo que podemos decir, claro, al argentino, Ricardo, el intendente de la Ciudad de Federación, viene cumpliendo, ¿no? Viene cumpliendo con los vecinos, viene cumpliendo en materia de servicio. Federación es una ciudad que demanda muchísimo, ¿no? Y es una comunidad que tiene este sentido. Nosotros, a pesar de estar trabajando con un 30% de ingresos por la caída de la comunicación, de los ingresos a nuestro parte de estas marcas, no se sienten un 40% de tipo está poniendo dando servicio a la comunidad de Federación, todo lo que se respecta. Y también a propósito de esto, pudo cumplir en términos con los empleados municipales. Nosotros tenemos una planta muy numerosa y eso fue también junto con el aguinaldo, ¿no? A nosotros nos ha costado muchísimo. Por eso es que nosotros estamos en permanente contacto también con la provincia para poder que sacan adelante las diferentes funciones que lleva el intendente a nivel provincial y a nivel nacional para una ayuda económica. Nosotros fue muy difícil poder hacer estas liquidaciones en tiempo y en forma. La situación económica de Federaciones en este sentido es una tenida de mercado bastante grave. En materia económica, digamos, nosotros estamos pasando por momentos. Seguro. Gracias a Dios podemos llevar adelante todas estas acciones, cumpliendo esto como profesor, tanto con los empleados como la comunidad de Federación, con la buena administración que viene llegando todo el equipo, ¿no? Y esto nosotros lo remarcamos siempre a los secretarios, a los directores, a los encargados de área, que gracias, digamos, a optimizar los recursos humanos y también a los gastos que nosotros teníamos, esto permite, digamos, que nosotros podamos para destacar, Federación estaba acostumbrada a un ingreso muy importante que es a Estermo, ¿no? Nosotros cuando entramos sabíamos que teníamos un ingreso de recursos humanos, sabíamos que teníamos que llevar mucho más transparencia lo que era el gasto público, el gasto para el mantenimiento de la ciudad, y eso permitió que al encontrarnos como todo el mundo con esta pandemia nos permita tener una administración ordenada, austera y transparente. Digamos, eso creo que fue la clave que marcó el intendente para que hoy una de las ciudades más golpeadas de la provincia de Entre Ríos pueda seguir adelante, ¿no? Y esto es un mérito muy importante. Seguro. Por ser consciente y sincero de la situación que estamos. Seguro. En esto que decías, Claudio, el tema de el turismo como principal factor de acción, uno entiende. Lo bueno que estaba leyendo es que igualmente, siendo muy creativo, van a proponer a turismo con el propio vecino, turismo por un día, lo que es el 9 de julio. Qué bueno buscarle alternativa y creatividad a todo esto, ¿no? Sí, no, la verdad que muchas veces la política de turismo siempre está intencionada, ¿no? Es que vienen a otras ciudades, ¿no? Que se han por un corto plazo. Pero lo que nosotros buscamos también, más allá de que brindemos o que conozcan lo que nosotros ofrecemos, es que también sean parte del turismo, ¿no? Federación, en esta materia, yo creo que cada uno de los vecinos de la ciudad tiene que ser consciente de lo que vivimos y lo que sentimos también, por eso abrir estos espacios, abrir estos lugares en esta pandemia y también para que ellos se sientan parte, ¿no? Y son los que defienden el día de mañana un turismo de calidad, ¿no? Un turismo de calidad quiere decir involucrar a cada uno de los vecinos en esto, ¿no? Que dependamos nuestra fuente laboral, que dependamos nuestra ciudad como materia turística importante en la nación, y esto va a estar fortalecido también a todos los sectores, ¿no? Tanto al privado, en este caso al Estado municipal, pero también es más importante que en el registro, ¿no? Que tiene que tomarlo como propio y tomarlo como una bandera para la defensa de todo, ¿no? Tenemos una historia muy rica, muy importante, y no queremos que se olvide, ¿no? Así que a través de esta actividad que ha ayudado a adelante la dirección de turismo, vamos a volver a involucrarnos en un poquito para prepararnos para lo que viene, ¿no? Tenemos que cada uno de nosotros somos parte, y somos un guía y somos la dirección de la ciudad. Pero que protege a todos, ¿no? La amabilidad que tienen los ciudadanos, el trato para los que nos visitan, hace también muy importante, ¿no? Y eso se destaca siempre. Creo que es algo de lo que más se destaca, a pesar de que tenemos una enferma de sistema, la atención que le brinda cada uno de los vecinos, ¿no? Así que en eso estamos totalmente abiertos. Claudio, te pregunto también porque hay que hablar de que el departamento de Federación, no así la ciudad, porque es más que nada lo que es Santa Ana, lo que es Chajarí, lo que es Villa del Rosario, ha tenido un incremento en casos positivos. ¿Cómo está el vecino de Federación? Me imagino que conforme con este trabajo sanitario que está haciendo Federación, teniendo en cuenta que tuvieron un caso positivo, que ya no está activo porque ya ha recibido el alta. ¿Cómo va viendo el vecino el trabajo que van realizando para que hoy Federación se mantenga con estos números? No, el vecino está realmente satisfecho. Confiando, digamos, en el nuevo epidemiológico, en el equipo que ha conformado el intendente aquí en la comunidad de Federación. Nosotros a esto lo logramos, digamos, con una decisión contundente del intendente, poder alinear, ¿no? Tanto la salud municipal como el Hospital San José, fue quien, digamos, intencionó para que todos trabajemos en conjunto, ¿no? En esto permitió que estado de alerta nosotros tengamos un equipo constantemente trabajando para bloquear en cualquier caso que esto pueda expandirse, ¿no? Y es así también que fuimos habilitando diferentes actividades. Estas actividades que nosotros habilitamos tienen un control también del Estado municipal para seguir cuidándolo, más allá de las disposiciones que a ellos le permitan salir, que le permitan distenderse, que también es una parte muy importante de la salud y nos han marcado los profesionales. Nosotros aquí muy cerca tenemos la ciudad de Santa Ana y tenemos también el jefe, una persona de nuevo epidemiológico, Mario Cornu, el doctor de Argentina, también predispuesto para colaborar con la vecina ciudad de Santa Ana. Se marca también a nosotros que tenemos un equipo dentro de nuestra ciudad que viene haciendo las cosas bien también y está predispuesto a colaborar con las demás áreas del departamento. ¿No? Mira qué bueno. A los vecinos de Santa Ana también es cuidar a la comunidad de Federación, ¿no? Así que nosotros tenemos bien entrado y sabemos que mientras más colaboración prestemos nosotros en el departamento, vamos a salir adelante, ¿no? Así que estamos muy, muy conformes con el equipo, el intendente también. Lo ha marcado desde este momento, ¿no? Trabajar en equipo para poder afrontar esta línea que en el mundo está causando un caos muy importante y nosotros hoy Qué buen mensaje, Claudio. Te pregunto también, eso que me parece importante, porque el otro día hablábamos con el secretario de Servicios Públicos, Luis Espil, también con el intendente, del tema del rol que va a jugar la obra. Buena llegada a lo que puede ser los entes como CTM, CAFE. Te lo digo, primero porque se han anunciado obras en las cuales obviamente no es enterar, importante para la ciudad, pero nosotros hablamos con Luis Benedetto y hablamos ayer más precisamente con el nuevo vicepresidente de CTM, Juan Domingo Grabone, y dice que el impacto del desarrollo regional es Córdoba y es Federación. Nos pareció un dato importante de cosas que ya obviamente son una realidad para Federación, ¿o no? La verdad que sí, y si vos retrocedes en el tiempo, nosotros hablábamos de fortalecer la región Salto Grande, ¿no? Esto es lo que implica cada uno de los proyectos que el secretario de Obras Públicas, Luis Ventura, ha presentado. Hace un año que han presentado también a CAPE una batería de proyectos que también que van de la mano de fortalecer nuestra región, ¿no? Cuando hablamos de región, hablamos de Salto Grande, hablamos de Concordia, hablamos de integración, que va a ser uno de los puntos turísticos y de desarrollo más importantes que va a tener el país. No sabemos que la ciudad de Aeroporto también va a demandar que las ciudades estén mucho más preparadas en infraestructura para poder satisfacer a todo lo que dice nuestra comunidad y también para todos aquellos que busquen a través de la comunidad de historia y de un trabajo que nos lo que tiene que hacer para poder hacer de obras públicas, sino también no solamente al desarrollo o beneficio de la comunidad de Federación, sino también que marca un desarrollo regional, ¿no? Porque tenemos que tener una región preparada para demostrar al país o a aquellos que dirigen el corredor, que es el corredor de la ruta número 14. Digamos, es una región preparada para el desarrollo económico derivado del turismo, de la producción y todo lo que conlleve, ¿no? Y yo creo que los intendentes están entendiendo esto. Luis Benedetto es una persona muy amplia y preparada también en el lugar donde está, que va a permitir que la región Salto Grande dé este salto de calidad, ¿no? Y este salto muy importante en infraestructura, que es para mejorar el bienestar de la comunidad y para todos aquellos que van a buscar nuestra región para el desarrollo económico. Seguro. Claudio, te pregunto la última, porque acá se ha generado cierto grado de polémica, más que nada por el tema de los sectores gremiales, pero me imagino que en Federación se debe tomar bien, más que nada en tu rol de secretario de Gobierno y Hacienda, la ley de emergencia enviada por el Ejecutivo Provincial, por Gustavo Bordet, a las cámaras legislativas, que seguramente va a tener sanción este viernes, pero me imagino que en tu caso lo ves con buenos ojos, porque el gobernador anunció y en la ley está escrito que esto va a ser coparticipable para los municipios. ¿Cómo ves este escenario, Claudio? Y nosotros, digamos, estamos escuchando, digamos, al gobernador. Sabemos que es una necesidad muy importante, digamos, para recaudar. Estamos en un momento económico muy difícil, no viene desde ahora, sino que nuestra casa, que nuestra provincia viene sufriendo, ¿no?, un problema económico, un déficit económico muy importante, y creo que era momento de ordenar esto, ¿no? Como decía Gustavo Bordet, todos aquellos que más tienen van a tener que contribuir, digamos, para darle estabilidad económica al resto, ¿no? Y yo creo que desde ahí tenemos que tomarlo, tal vez ser un poco más claro quiénes son los que van a tener que contribuir para que esto pase, ¿no? Yo creo que eso por ahí se ensució mucho la cancha y no se demostró muy bien a quiénes le va a llegar este encuentro económico, ¿no? Así que bueno, también decirle que estamos acompañando cada una de las medidas del gobernador Gustavo Bordet. Somos conscientes del Estado Municipal y de las cuentas que nosotros la tenemos visible todos los días, que necesitamos de lo que más tienen para darle la tranquilidad a los que están abajo, ¿no? Y darle un sustento económico a cada una de las comunidades, que sea coparticipable, a nosotros nos va a aliviar muchísimo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo cada uno de los municipios. Somos los que más estamos sufriendo con la caída de las coparticipaciones. Y nosotros, como somos un gobierno también nuevo, venimos con una deuda muy importante que también la estamos afrontando para el camino. Pero acompañamos las decisiones del gobernador Gustavo Bordet. Sabemos que a nadie le gusta que le saquen algo, ¿no? Pero esta vez va sobre lo que más tienen, sobre lo que más ganaron por muchísimo tiempo aquí en nuestro territorio. Y creo que es una medida que la mayoría se va a ver beneficiada, ¿no? Y eso es lo importante. Seguro. Claudio, como siempre, agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. Muy claro, como siempre, te agradezco un montón. Y te mandamos un fuerte abrazo acá de Concordia. Un fuerte abrazo, Pablo. Estamos en contacto y bueno, gracias a usted por la comunicación. Un saludo para todas las vecinas de la ciudad. Ahí está, qué linda charla, el secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Federación.